9. Cooperativa El Zócalo. Búscanos en Twitter, que también estamos. Arroba Radiográfica 893. Twitter. Radiográfica. Arroba Radiográfica 893. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. El certificado de circulación es obligatorio y la app es la mejor herramienta para llevarlo. Así lo afirmó el jefe de gabinete Santiago Cafiero, quien indicó que al gestionar el permiso por la aplicación, la persona tiene integrado un código QR que además se complementa con un sistema de monitoreo de salud. Además, Cafiero destacó que los datos son anónimos, únicamente los puede ver el sistema de salud y solo en los casos en que presente síntomas de COVID. El jefe de ministros reiteró que la cuarentena continúa en todo el país, pero tiene distintas fases o realidades porque, dijo, la Argentina misma tiene distintas realidades. Santa Fe. Omar Perotti confirmó que vuelven los comercios y la actividad profesional. El gobernador adoptó nuevas medidas en torno al aislamiento social preventivo y obligatorio, donde autorizó para las zonas de Gran Rosario y Gran Santa Fe nuevas actividades en horario contrario al de los bancos para evitar la aglomeración de gente. Ahora vamos a sumarle la actividad profesional y la actividad del comercio, tanto mayorista como minorista, lo vamos a hacer en los horarios contrarios a la actividad bancaria, es decir, por la tarde. Significa que la experiencia que se viene haciendo en el resto de la provincia con estos horarios, vamos a empezar a hacerla en todas las localidades del Gran Rosario y en todas las localidades del Gran Santa Fe. Deportes. El tenis será desde hoy la primera actividad deportiva que regresará en Argentina. El anuncio se dio luego de que se aprobara el protocolo que fue presentado por el presidente de la entidad, el cordobés Agustín Caleri, al ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lamens. Corrientes será el epicentro del retorno de la actividad tras la habilitación que dio a esta iniciativa el gobernador Gustavo Valdés, que significará el regreso a las canchas de cientos de jugadores, alumnos y profesores. Más información en telam.com.ar. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. 8:03, muy buen lunes, muy buen arranque de la semana. Estamos aquí, esto es Punto de Partida. Manu Rivas está en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo desde Barracas, desde la gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los dedos. Arrancamos el programa con una temperatura de 18 grados, tiempo nublado, viento que sopla del sur a 13 kilómetros por hora. Para hoy la máxima es de 20 grados, no hay lluvias, va a estar parcialmente nublado durante todo el día. Para mañana martes, mínima 7, máxima 19. Para el miércoles, mínima 8, máxima 20. Y se mantiene así el clima con un sábado y un domingo de máximas entre 23 y 24 grados. Vamos con la tapa de los diarios. Hoy Clarín publica: intendentes le piden a Kicillof habilitar negocios, obras y algunas profesiones. Los jefes comunales peronistas presentarán mañana al gobernador el listado de pedidos que incluyen la apertura de comercios de cercanía en algunos rubros y la vuelta de actividades profesionales como kinesiólogos, psicólogos, abogados, contadores y escribanos, además de poder continuar con trabajos de albañilería en viviendas. Piden también organizar con un criterio las salidas de adultos a comercios. Vamos ahora a La Nación, que pone hoy en tapa, este 11 de mayo, unas 500.000 personas vuelven a la actividad y ponen a prueba la cuarentena. Es en el área metropolitana, en el AMBA, donde sigue el confinamiento. Se suman nuevos rubros comerciales en la ciudad y reabren 500 industrias en el conurbano. Récord de infectados con 258 casos más que fueron anunciados en la noche de ayer. Vamos con la tapa de Página 12, Zona de Riesgo, publica: en la ciudad de Buenos Aires ya son 29 los muertos y 132 los contagiados. Los casos que se suman a otros distritos muestran el peligro que representa la pandemia en un sistema basado en el vacío legal, los controles insuficientes y el trabajo precarizado. Bueno, y da cuenta entonces de los geriátricos, los hogares para adultos mayores, junto con las barriadas populares, las villas, son los dos lugares de mayor infección en la ciudad y conurbano. 8:08, para comunicarse con La Gráfica pueden hacerlo al WhatsApp, el 15 50 12 35 89. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Y 7:07. Muy buen día, Manu Rivas, ¿cómo le va? Muy buen día, Lucas Molinari, ¿cómo anda? Disculpe, 8:09, estoy acá con los dos relojes. Ajá. ¿Qué tema, no? Los relojes que hay que ajustarlos, ya estamos desacostumbrados porque quizá en el celular ya, si mal no recuerdo, se pone sola la hora porque viene por satélite, ¿no? Se ajusta automáticamente, sí. Pero antes era, bueno, uno tenía que ajustar el reloj. Sincronicémonos, ¿no? Claro, claro. Acá tenemos el... Tenemos diferentes horarios, ¿no? Uh-huh. Uno es el del cartel de aire, que sé que tenemos unos minutitos retrasados. ¿Cómo arranca la semana, Manu? Bien, todo bien. Por lo pronto, muy bien. Igual acaba de arrancar, ¿no? Sí. Templada la temperatura, lindo para caminar por Avenida Patricio. Se nota ya, sí, mucha actividad. Hoy creo que es el pico de actividad desde que arrancó la cuarentena. Sí. Por lo que vi en la... en la primera hora del día, ¿no? Que de todos modos es una hora muy activa para la actividad acá en la ciudad, valga la redundancia. Así que, bueno, esa es la primera impresión de la semana. A ver, el gran desafío es cómo se logra que el transporte público no viaje más gente que la que tiene que viajar. Ese es el aspecto, digamos, de la política, donde se dice aquellas empresas, primero diferentes horarios, como para que no se ingresen todos, digamos, un horario que es el habitual, 8 de la mañana, 9 de la mañana. El pico. Entonces, por ejemplo, los comercios van a ir de 11 de la mañana a 9 de la noche. Pero, bueno, esto se va a tener que ir probando. Estamos, en realidad, ante, bueno, un nuevo panorama donde hay que irse adaptando. Por ejemplo, uno de los planteos que ya hoy está en los títulos es que Alberto Fernández planteó que cuando se tengan los test rápidos puede volver el fútbol. Bueno, todo esto va a depender también de cómo se vayan dando los contagios, porque de esto, volverse a... A ver, llegamos a 25 a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Que, o sea, que cada 25 días se duplican los casos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires son cada 18 días, entonces es más preocupante aquí. Exacto. Por eso acá sigue la cuarentena, a diferencia de otras provincias, que hay provincias que directamente no tienen contagios, entonces realmente no tenía sentido que continúe la cuarentena. Así que creo que va a ser un tema de ir probando y sobre todo, bueno, tenemos que ir debatiendo el mientras tanto, porque el tema productivo y económico es realmente una gran preocupación. Así además, que... déjame agregar una cosita, Lucas. Digamos, nos tenemos que ir acostumbrando también a vivir con nuevas medidas de seguridad en lo que refiere, claro, al coronavirus. Sí. Supongamos que nos habilitan, que es primavera, ya podemos levantar la cuarentena. De todos modos, no va a volver a ser lo mismo de antes, ¿no? La, uh-huh, digo, respetar la distancia entre personas, el uso del barbijo o el lavarse las manos asiduamente, me parece que son costumbres que ya tendríamos que ir incorporando, ¿no? Para la vida citadina. Bueno, hoy vamos a hablar con Gabriela Piovano, doctora del Hospital Muniz. Ella parte hace más de 10 años, está acá en la radio haciendo Por las Dudas Escuchar los días martes, y viene, bueno, sabe mucho del tema de los virus, así que vamos a preguntarle también, Manu, sobre el virus, ¿no? Uh-huh, porque se resuelve todo cuando se logre la vacuna. Me parece que es la gran pregunta que ya algunos están contestando y relativizando ciertas afirmaciones. Por otro lado, vamos a charlar con Gabriel Fernández, compañero aquí también de la emisora, sobre el panorama político y económico. Bueno, críticas que se han dado al gobierno nacional, fundamentadas en la cuestión económica, en la falta de tocar ciertos intereses en un momento muy delicado porque se está negociando la deuda externa, pero a la vez también hay políticas públicas que, por ejemplo, para el sector de las cooperativas, donde nos radicamos, de donde somos parte, que de ese gran entramado cooperativo en la Argentina que produce el 10%, al menos, diría yo, el 10% del Producto Bruto Interno. Bueno, esto no está siendo tomado en cuenta por ciertos ministerios como el Ministerio de la Producción. También vamos a hablar con Radio Asamblea, radio compañera del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Conocés, Manu, vos Radio Asamblea en Juan B. Justo y Corrientes? No conozco físicamente el espacio de la radio, no lo conozco. Porque es muy, muy lindo. Hubo algunas modificaciones en todo lo que es esa zona de Villa Crespo. Por ejemplo, está el Movistar Arena, ¿no? Que es estadio que ha cambiado totalmente el barrio porque justamente hay una intención del gobierno porteño de hacerlo un barrio comercial, cuando en realidad fue siempre un barrio residencial y con organizaciones, instituciones de lucha, como es la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que se armó en el 2001, ¿no? Como muchas asambleas que algunas perduraron en el tiempo, como también es acá en San Telmo, ¿no? La Asamblea Plaza Dorrego. Y uno podría ir también a espacios en Floresta, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, incluso acá en el barrio de La Boca. Pero el tema de las asambleas ciudadanas, vecinales, populares, ¿no? Depende del nombre, había también definiciones. Depende del barrio, ¿no? Claro, tal cual. Pero bueno, lo que pasó es que en muchos casos el gobierno porteño después ha intentado sacarlos, ¿no? Porque se han radicado en espacios públicos, como por ejemplo terrenos del ferrocarril. Entonces, la semana pasada en la legislatura porteña se avanzó con una legislación para sacarlos de donde están. Así que vamos a hablar hoy con un compañero, Ricardo López, que es de Radio Asamblea y de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Y finalmente vamos a tener a Magdalena Rúa, que ha hecho un gran artículo en El Cohete a la Luna, dando cuenta de quiénes son Templeton, BlackRock, viste que hablamos de estos nombres. Tal cual. Y hizo un estudio donde da cuenta que está muy centralizado y concentrado el capital a nivel mundial. Muy, pero muy interesante. Así que me llama la atención cómo esos fondos de inversión tienen nombres parecidos a las empresas mercenarias, ¿no? También, es cierto. Blackwater, ¿no? BlackRock. De última son los dos terroristas, ¿no? Eso seguro. Bueno, recordemos que Blackwater es... Blackwater, ¿no? ¿Es el nombre? Blackwater es una de las empresas más grandes de privatización de la guerra.